Continuamos entre mate y mate compartiendo esta deliciosa mañana con, bueno, todo lo que está sucediendo en el Consejo Deliberante. Ya te vamos a seguir aclarando de estos temas, vamos a hacer algunas notas, estamos pidiendo para hablar con el presidente de Demos y secretario de Planeamiento por este tema. Es muy grave lo que estamos viendo, muy grave por lo sistemático de la excepcionalidad en un clima de, en un contexto de crisis financiera, política, institucional generalizada y los superpoderes que ha obtenido este supersecretario. Nos vamos ahora, como cada semana, a conversar y a salir un poquito de la coyuntura, de las noticias que cada vez son tan más al rojo vivo en el plano nacional, también, por supuesto, en el local, y ver un poco el panorama, cómo impacta esto que viene sucediendo las últimas semanas, después de las PASO, a las que el gobierno ha puesto como los responsables, sea tanto el Frente de Todos, sean los votantes, el 70% de votantes que eligieron a otras fuerzas políticas o directamente al sistema democrático, ¿no? En algunos puntos parece ser los responsables. Bueno, ¿cómo ha impactado esto en los electorados? ¿Aumenta, disminuye la credibilidad? Está en línea Norman Berra para charlar sobre esto. Norman, buen día. Buen día, Fede, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sé que en Córdoba están respirando, están alertando sobre el aire, ¿no? Acá también, por supuesto, pero en Córdoba, bueno, en la municipalidad ha largado también allí, así que a cuidarse, Sí, con sí, eso. Sí. Nos ha comunicado al respecto. Sí. Bueno, vamos a meternos. Hay algunos estudios que ustedes vienen analizando, tanto la consultora Delfos como vos, desde tus estudios sobre el resto de las consultoras, sobre cómo viene impactando las últimas medidas. ¿Ha crecido, ha disminuido la imagen del presidente? Contanos un poco. Bueno, en general, después de la PASO, lo que hemos visto son estudios que coinciden en marcar un mayor desgaste de imagen presidencial. Digamos, los electores no vieron bien la reacción del gobierno posterior a la PASO, y hay una coincidencia en marcar un deterioro de la imagen del presidente y también en criticar los anuncios que se hicieron primero el 12 de agosto, después de la PASO, y después el 13 de agosto con respecto a algunas medidas que en teoría iban a servir para paliar el estado de crisis, ¿no? Bueno, la realidad es que en general, la gran mayoría de los argentinos no lo ha visto así. Según una encuesta que la Express quiso hacer para medir el impacto de estas medidas, el casi 60% la estaba tildando de medidas con fines electoralistas, contra apenas un 21% que decía que estaban apuntando a resolver la situación económica, ¿no? Uh-huh. Remarco que esta medición fue anterior a las medidas anunciadas ayer, ¿no? Claro. Habrá que ver cómo impactan ahora estas nuevas medidas de, con este eufemismo, ¿no?, que se crea de reperfilar la deuda, un término que en realidad no existe en el diccionario, ¿no? Sí. Estrictamente se trata de una reestructuración del plazo de financiamiento de la deuda. Entonces, si tendremos que jugar a partir de la reacción de los mercados hoy, no ha sido favorable porque el dólar se volvió a disparar, ¿no? Claro, algunos hablan de default selectivo. Digo porque este mismo eufemismo nosotros lo hemos analizado incluso acá localmente, que siempre hablar de un default en un municipio es más difícil. Sin embargo, es eso lo que viene sucediendo, a veces ocultado, es el reconocimiento de que no podemos pagar. Claro, efectivamente, y vos fíjate que no hay ninguna encuesta de las que se hicieron después del PASO que no esté marcando esto, ¿no? Un serio deterioro de la imagen presidencial, y por supuesto que tiene un impacto electoral, porque hay una coincidencia prácticamente en todas las encuestas de que Juntos por el Cambio se estanca o crece muy poco en intención de voto, mientras que el Frente de Todos se ve beneficiado con una inercia ganadora que lo pone ya en el orden del 50% de intención de voto de cara a octubre, ¿no? Sí, algunos que ustedes están mostrando, Gustavo Córdoba y otros, muestran un 54,6%. Sí, ahí básicamente de las encuestas que están circulando, el Federico González Asociado le dio 54-33%, el CEOP le dio 53-33%, estoy redondeando sin decimales para que sea más fácil de asimilar el dato, Clivaje le da 51-36%, 3.0 le da 51-33%, Gustavo Córdoba Asociado 54-33%, Proyección 51-34%, y Opane, que es la última que salió, 50-31%. O sea que estamos hablando Si te hago un promedio de esas 7 mediciones, estamos hablando de un 52,1% para el Frente de Todos y un 33% para el Juntos por el Cambio. Sí. No estamos hablando de una ventaja de 19 puntos porcentuales, que es más amplia que la de casi 16 que vimos en La Paso, ¿no? Claro. Ahora, si tuviéramos que distinguir, porque digo algunos, y lo analizábamos con vos, algunas, las que fueron más precisas fueron las presenciales. Digo, las telefónicas por ahí que quedaron un poquito más descreídas. Y en todo caso, si tuvieras que concentrar en aquellas que se aproximaron un poco más, ¿qué es lo que dicen? Bueno, las siete que te mencioné, hay seis que tuvieron muy buenas aproximaciones al resultado de la PASO. O sea, podríamos tomarla como encuesta bastante fiable, ¿no? Entonces estamos hablando que en esas seis tenés un promedio de 52,5 para el Frente de Todo y tenés un promedio de 33,6, o sea, 34 para Junto por el Cambio. O sea, que vos fíjate que no varía mucho. Y a diferencia de lo que veíamos antes de las PASO, que había como mucha dispersión en las mediciones, como bien marcaste vos, por ahí las presidenciales decían una cosa, las telefónicas con encuestadoras decían otra, las IBR decían otra y las online decían otras, ahora todas están diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Claro. No sé si será porque ya han depurado y han aprendido la experiencia de La Paso y han ajustado su método de medición, o la tendencia es tan clara que no hay matices más allá de la forma de medir, ¿no? Claro. Pero bueno, lo cierto es que en todas, remarco, en estas siete que citamos, el Frente de Todos está por arriba del 50 y en todas, Juntos por el Cambio, está estancado entre el 36% en la que mejor le da y 31% en la que menos le da. O sea que hay un arco muy poco variable, ¿no? Sí, ahora es probable, posible, uno intuye esto, te lo consulto, que el electorado pueda declarar un poco más abiertamente su intención de voto, que debe haber sucedido también en la intuición periodística que no pudo acertarse en las encuestas porque la gente evidentemente no declaraba del todo, por lo menos en el caso del voto hacia Alberto Fernández o hacia Axel Kicillof. Está claro, la idea es que hay como un efecto espiral del silencio que estaba en La Paso, que era como un voto vergonzante, y obviamente la ventaja holgada que obtuvo Fernández ahora hace que esa gente que un poco se replegaba en la medición anterior de La Paso ahora blanquee su intención de voto sin ningún tapujo. Y en realidad lo que ha pasado ahora es que se ha dado vuelta la torta, porque antes de La Paso como que el voto al Frente de Todo era casi un voto políticamente incorrecto, sancionado por el sistema de medios, y ahora todos los medios se han corrido hacia el otro lado, ¿no? En el sentido de poner las tintas en la responsabilidad del gobierno, y de repente es como el gobierno que está a la defensiva, ¿no? Claro. Lo que sí, también se profundiza la polarización. Digo, bajan todo el resto de los candidatos. Ahí veo que el Frente de Izquierda, por ejemplo, aparece ya con el 0,4. Sí. Gómez Centurión con el 0,8. E incluso la fórmula de Lavagna ya viene bajando. Claro, porque lo que ha pasado es que La Paso a funcionar como una especie de primera vuelta anticipada. Claro. Mientras que la primera vuelta está funcionando casi como un balotaje anticipado, pero no simétricamente, sino asimétricamente. Por eso nosotros decimos que el gran dato de esta elección es que en el 2015 nosotros veíamos una polarización simétrica. ¿Por qué? Porque teníamos una tercera vía que era vigorosa, con 20%, Massa más de la Sota. Y en esta elección, como Massa se incorporó al Frente de Todo, ya la polarización se hizo asimétrica. Cuando vos ya tenés una fuerza que se acerca al 50 y la otra que apenas se despega del 30, tener una polarización de tipo asimétrico, donde está claro que hay uno que está al borde de lograr la mayoría, ¿no? Y esto lo remarco porque si el Frente de Todo alcanza el 50% de los votos, ya no es primera minoría electoral, se transforma en mayoría, ¿no? Sí. Porque tiene 50+1, estadísticamente es un cambio sensible y políticamente es un cambio cualitativo también, ¿no? Claro, esto es importante, por ahí no se percibe, pero ganar en primera vuelta con más del 50% es mucho más que lo que se pasó antes, en el 2015, que recién se sacó más del 50, pero en el balotaje. Claro, esto totalmente. Los diputados y senadores que entren van a ser mayoritarios. Claro, recordemos que Néstor Kirchner ganó la presidencia porque Carlos Menem se bajó, sí. Había sacado 22% de los votos. Claro. Cristina Fernández de Kirchner en 2007 alcanzó el 45%, o sea que tampoco había llegado al 50, si bien había sacado una diferencia muy holgada sobre el segundo, pues Elisa Carrió había sacado entre 22 y 23. Y recién en el 2011 hizo la elección de récord el 54%, ¿no? esto qué es lo que indica, que como marcaste vos, que Alberto Fernández se está acercando de a poco a la performance de Cristina en 2011, ¿no? Con un caudal de votos superior a 50. Sí. La pregunta del millón, que te vuelvo a hacer, tal vez ahora con algunos elementos más. ¿Puede haber alguna sorpresa en Córdoba? En Córdoba, lo que pasó en La Paso, que lo venimos anticipando nosotros, es que Alberto logró adelantar dos pasos en la elección. Digamos, él sacó en La Paso lo que Scioli había sacado recién en el balotaje, ¿no? Scioli había sacado el 14,6 en La Paso y había sacado el 30 en el balotaje, y Alberto logró ya en La Paso sacar 32%, ¿no? Macri adelantó un paso, lo que había sacado en primera vuelta lo sacó en la primaria, le sacó el 50 y ahora sacó casi el 48. Lo que estamos viendo en Córdoba es un fenómeno similar al nacional, donde se polariza más la elección y crecen los dos, pero claro, crecen sobre la base de esta asimetría que veníamos viendo, ¿no? Porque en este caso el que ganó la elección en Córdoba, lo mismo que en Cava, fue Macri. O sea que los dos están creciendo a costa de La Baña, de Esperi del Caño y de Gómez Centurión, que son los que pasaron el filtro de la PASO, y bueno, los votos también de aquellos candidatos que no pasaron la PASO se están redistribuyendo en función de la mayor o menor cercanía a las figuras políticas. Por lo tanto, lo que vamos a ver es a los dos creciendo en torno a niveles superiores a los que habían sacado en el caso de Macri, a los que habían sacado en la primera vuelta, y lo mismo en el caso de Fernández, ¿no? Fernández, el objetivo en el caso del Frente de Todos es hacer una elección más parecida a la elección récord de Cristina en Córdoba del 2011, ¿no? Que fue alrededor del 35%. Entonces el objetivo hoy del Frente de Todos es crecer para alcanzar por lo menos el 35% de los votos y con tope en 40, ¿no? Bien. Bueno, sí, es un objetivo lograble, y es lograble porque la dinámica de crisis está generando un desgaste fuerte al gobierno, a Cambiemos, y a su vez vos habrás visto con la foto este fin de semana de Natalia de la Sota con Alberto Fernández, de a poco el apoyo de la estructura del PJ cordobés se va haciendo cada vez más evidente y más manifiesta, ¿no? Claro. Con lo cual probablemente eso le sume un caudal. Estamos hablando estrictamente de la boleta de presidente. En el caso de la boleta de diputado nacional es más complejo, porque en el caso de Hacemos por Córdoba logró un corte de boleta interesante que está apuntando a sostener en la primera vuelta. Te voy a hacer una pregunta que probablemente no te corresponda en términos de analista, digamos, o de consultor, pero tal vez en el análisis político. Sé que las encuestas que se han hecho, por lo menos en Córdoba, dan que la mayoría de la población, no toda, pero bueno, sigue siendo una mayoría, pretende que termine su mandato, que llegue a diciembre el presidente Mauricio Macri. Pero bueno, cada vez es más fuerte también algunos rumores y la presión que va teniendo. ¿Ves como posible, al menos, o te parece muy lejana todavía la posibilidad de adelantamiento? Bueno, es un verdadero dilema institucional, porque en realidad la fecha de la elección ya está convocada. Hoy es 29, la fecha es el 27 de octubre, estamos a un poco menos de dos meses. Va a depender fundamentalmente de la dinámica de la crisis, ¿no? Si el gobierno no logra ponerle un coto al aumento del dólar, se le va a complicar de una manera extrema, ¿no? Porque a este ritmo de pérdida de reservas en el Banco Central, algunos analistas están señalando que en un mes o dos meses se acaban las reservas, y un gobierno sin reservas en el Banco Central, un gobierno que está más fuera que dentro del poder, ¿no? Digamos, ya escapa casi, te diría, la lógica estrictamente política, se transforma en un tema de economía y de política económica, ¿no? Claro. Y bueno, obviamente la parte política de eso es que eso genera una sensación de vértigo en los electores, que probablemente si se desata una ola de pánico haya una especie de idea de que el adelantamiento de la entrega del poder podría ser un remedio aunque sea institucionalmente problemático, preferible a un estadio de hiperinflación, ¿no? Claro, en términos del análisis de lo que le puede suceder electoralmente, de lo que te puede corresponder a vos, evidentemente también es que 2 meses puede todavía profundizar más el margen de diferencia. Sí, sí, vos imaginate que... Claro. Que para nada, hablando estrictamente de la política cambiaria y monetaria, ayer el gobierno tuvo que hacer 5 subastas. Sí. ¿No es cierto? Y en cada subasta sacrificó una cantidad de reserva importante. En el día vendió 360 millones de dólares. Entonces, a ese ritmo de pérdida de reserva, el gobierno no llega. Ya no es que no llega a diciembre, no llega a la elección del 27 de octubre. No, porque además no paró la suba. Claro, claro, tal cual, porque no está encontrando. Los economistas hablan del precio de equilibrio. Cuando va a tener esta situación de pánico, el precio de equilibrio no se sabe dónde está. Sí, acaba de llegar, mira, vamos haciendo F5 constantemente, acaba de llegar a 2.300 el riesgo país. Claro, por eso, tío, es una dinámica, si bien la situación no es la misma estructuralmente que la del 2001, la situación superestructural es muy parecida porque... Quienes hayan vivido esa época en su adultez recordarán que el riesgo país era un dato de todos los días, ¿no? Claro. Entonces te genera la sensación hipervertiginosa de una crisis terminal, aunque la situación de gobierno no sea la misma debilidad que la que tenía de la Rúa, ni la situación sociomaterial tampoco sea la tan terminal como esa, ¿no? Pero el problema es que te genera en los electores la sensación de una crisis de ese nivel de magnitud. Claro. Bien, bueno, Norman, la verdad que nos aporta en un clima realmente difícil de ir como incorporando, porque es tan vertiginoso, como vos usás la palabra, me parece que es muy precisa, y que a lo mejor la sobreinformación para la mayoría es un desorientador general, así que nos sirve mucho este aporte. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y estaremos atentos, por supuesto, a cómo evolucionan los acontecimientos. Dale, dale, un abrazo grande, hasta pronto. Norman Berra hablaba con nosotros aquí en Entre Mate y Mate.